arrancando otro Música de Cañeres de lunes feriado, hoy, 25 de mayo. ¿Cómo andas, Teclita? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contento en esta fecha patria. La verdad, impresionante. Arrancamos con un locro desde temprano. Gente de la calle, le mandamos un saludo a toda la gente que hizo el locro. Bárbaro. Y hoy vamos a tener un programa tranquilo. Vamos a tener una selección de música de After Chabón, de la Casa del Rock. Va a estar musicalizando, así que está para tirarse en el sillón, relajarse. Que arranca, Fabián, cuando quieras. Calle es un camino. Cada camino es un nombre. Cada selva, una selva es un islote. ¿Cómo puedes tú juzgarme? ¿Cómo puedes? Si aún cada paso es un segundo. Un segundo es un nombre. Cada hombre es una vida. Días de Blues era lo que escuchábamos hasta recién, dedicado a Pedro Molina, una banda de Uruguay. Y seguíamos con música de la buena para ustedes. We'll be right back.

please don't go. Baby, please don't go down, and you are illegal. I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here, and I make you walk the dog. Still gonna bring me Jackie, Mick Jagger. Why don't you sing a couple of verses? Oh, baby, don't let me know. Baby, please don't go down to New Orleans. Because I love you so. Okay. Before I be your dog. Before I be your dog. You brought me way down here about rolling folk to treat me like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith? En vivo en Cañerías, completándose el plantel, llegó el gran, nuestro gran amigo Tommy Palomeque ha estado en su pueblo. Y ahora vamos a ir con la selección de países de After Chabón. Hoy le toca a Holanda, la banda es Cargo. Y déjame decirte que nos podés escuchar vía online, www.delacalle.org. Es la página de la radio, así que a disfrutar nomás, dale. Now we have this thing, we can't let this engine hit from the beginning. The remit is what we're playing, found it out of dreaming. Wrong on man, they're sensing something I took a cigarette. Always playing what they say, yeah, finding out that's really me. Now we have this thing, we got that blitz and chit from Super Kid. The remit is what we're playing, finding out that's really me. We'll be right back.

The Baby King and Jimmy Ray rock on that. That's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Thornton. Talk about it, talk about it. Talking about Lightning Hopkins. Talk about it, talk about it. Talking about pasaba un temita de Betty Davis, creo que era. Fabián, me asiento con la cabeza y estamos en Cañerías en este feriado. Nos podés escuchar online, www.delacalle.org, y ahora sigue disfrutando de After Chabón. I say, come back, baby, come back. Click, clack, click, clack. There's my baby waving her handkerchief down. My ears stand up when I hear that sound. This time it sounds like it's for keeps. Click-clack. I get down on the ground with a gravel around. I pray to the Out the window and see what's happening. Hey man, it's raining. It's raining outside, man. Oh, don't worry about that, brother. Yeah, that's gonna be everything. We'll get into something real nice, you know. Let's get back and groove on the mini day. Yeah. que seguimos en Cañerías en este día patrio. Le mandamos un gran saludo al humor de la Pampa Húmeda, a Humor Mario de Trenquilauken, que ya estará con nosotros otra vez. Pasaba Jimi Hendrix y ahora a seguir disfrutando. ¿Sabe dónde procuramos comunicar? Rich and poor, they start a cry.